CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludos para aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, aquellos que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Vamos a hacer un repaso sobre informaciones que tienen que ver mucha con el Parlamento, porque decíamos, tienen varias citaciones, varios pedidos de informes, es decir, que tanto el Poder Ejecutivo también tendrá su cuota aparte, teniendo que ir a alguna comisión o teniendo que responder algo. Y también se han generado allí ciertos aspectos de rispidez. Por ejemplo, hablábamos con el diputado Álvaro Perrone, diputado del partido Cabildo Abierto, coordinador de la bancada de la Cámara Baja de Cabildo Abierto. Hoy escuchaba a Noles, que después vamos a estar repasándolo, que finalmente no van a interpelar a Salina, pero sí lo van a llamar a la Comisión de Salud. Y él manifiesta, en este caso Perrone, hombre de Cabildo Abierto, que Salinas ha tomado tal impulso en lo que es la actividad de desarrollo realizado por el Ministerio públicamente a partir del COVID-19 y se presenta como una figura política a futuro, que de alguna manera se lo está intentando socavar, criticar o atacar, no solamente desde el Frente Amplio, dijo Perrone. A lo que nosotros le decíamos a Perrones en la nota, si es que Cabildo Abierto ya lo ve como una figura de proyección a Salinas. Se ha manejado la posibilidad de que Daniel Salinas pueda ser el candidato a vice de Manini Ríos en la próxima elección. Bueno, no está cerrado esa situación, cuál será el papel, pero sí parece tener... en la mirada y en la visión de los representantes de Cabildo Abierto, el doctor Salinas, el ministro de Salud Pública, un contexto de futuro electoral importante. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Llamen a Salinas para hacerle las consultas. En cuanto al tema en sí de la convocatoria, el Frente Amplio aduce que no hay información, no se sabe nada de las vacunas, no se sabe cuánto van a costar, no se sabe la cantidad de dosis que se van a dar cada uno de los uruguayos, no hay un plan de vacunación estructurado. ¿Qué se dice sobre el particular? Bueno, sobre el costo de las vacunas ya habló el presidente, de la confidencialidad que exigen los laboratorios a la hora de la firma de los contratos. Eso también, la información se ha dado, se han hecho todas las conferencias y así se ha explicado. Así que veremos qué es lo que hace. Perdón, ¿ustedes ya lo ven al ministro Salinas como una figura de proyección nacional? Le digo porque recién usted decía que como que ve que hay un ataque justamente por eso. Sí, lo vemos no solo desde el Frente Amplio. En las últimas horas han salido otros dirigentes políticos también a criticar a Salinas. El nombre de Salinas está en la calle, la gente habla de él, tiene una alta popularidad, esa es la verdad. Y bueno, yo creo que algunos ataques vienen más por eso, por el lado de la política, que por el manejo de la pandemia. ¿Ha tenido reconocimiento, usted cree, del gobierno en ese sentido? Perdón, no lo oí. ¿Se ha tenido el reconocimiento, usted cree, del gobierno nacional sobre lo que ha sido el papel de Salinas justamente encabezando esta salida? Sí, sí, lo ha tenido y el principal reconocimiento es el de la población. No en vano es el ministro con mayor aprobación. Y creo que ese sentimiento que tiene en este caso Perrone como diputado de Cabildo Abierto de que hay un reconocimiento importante de la población al ministro Salinas lo pone justamente dentro de las posibilidades de ser una figura representativa junto a Manini Ríos de ese sector político que el propio Perrone representa, que es Cabildo Abierto. Hoy también decíamos, y no desarrollábamos en el informativo, lo vamos a desarrollar ahora, que la bancada de diputados del Frente Amplio realizó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura por lo que fue una convocatoria de el grupo religioso Veraca, que responde al Pastor Márquez, en donde se llamaba a la participación de un campamento, en este caso virtual, hablando de combate, vestidos de soldado, preparándose como para un ataque. que se ha marcado como en este caso una actividad publicitaria, pero que desde el punto de vista de algunos se lo ve como una acción de odio, que además va dirigido a moldear a jóvenes. Y la diputada Verónica Mato fue la vocera de la bancada de diputados sobre este pedido de informes. Una de las cosas que le planteábamos a Mato es si Veraca no ha crecido justamente por algunos espacios que el propio sistema público, el propio Estado le ha dado a partir de no cumplir su propia función. Y no solamente estamos hablando de este gobierno que recién va a llegar a su primer año, sino que estamos hablando de los gobiernos de Frente Amplio, donde, por ejemplo, en el tema de la atención de la minoridad o de los jóvenes víctimas de abuso de drogas, muchas veces no se encuentra respuesta en el Estado y se encuentra respuesta en este tipo de organizaciones no gubernamentales o religiosas. Y bueno, Mato decía que había que estudiarlo un poco, pero hablando con algún otro legislador, y en este caso algún legislador del Frente Amplio, expresaba sí cierto malestar o cierto enojo por esta situación y reconocían haber otorgado algunos espacios por no haber cubierto ellos. Todavía está pendiente el tema de la internación de personas que consumen drogas con una voluntad anticipada, que además el Frente Amplio sigue negándose por aquello del proyecto de salud mental y las casas a medio camino que lamentablemente hemos dicho quedaron la mayoría a medio camino y sin desarrollarse. Un proyecto que estaría siendo aprobado en diputados en las primeras sesiones de la Cámara Baja ordinarias y bueno, después tendría que pasar por la Cámara de Senadores. Según nos indicaba ayer Bonavita, que es la Silvana Bonavita, que es la diputada de Cabildo Abierto, que es presidenta de la Comisión de Salud. Pero vamos a escuchar lo que decía Verónica Mato, la legisladora de Frente Amplio, sobre este pedido de informes que le hacen al Ministerio de Educación y Cultura vinculado al tema Veraca. La bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio, no, digo para aclarar que no es personal, sino que es de la bancada, nosotros quedamos muy preocupados con las declaraciones que se hicieron, tanto el Pastor Márquez en sus redes, como los videos de este campamento de Veraca, donde instaba de alguna forma a un entrenamiento, donde utilizaba palabras como aniquilar al enemigo y tal. Y eso nos dejó realmente muy preocupados. Nosotros vamos a hacer un pedido de informes. Ya hicieron otros compañeros legisladores un pedido de informes dirigido al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. En este momento estamos haciéndolo al Ministerio de Educación y Cultura, porque consideramos pertinente que el Ministerio intervenga en esto y dé cuenta, porque también estamos hablando de menores, ¿no?, que probablemente estén en contacto en este campamento, en contacto, digamos, en este campamento virtual. Y los contenidos nos preocupan. Sabemos que además van a haber personas del exterior. Estamos muy preocupados que a nuestros jóvenes les lleguen discursos de odio que se han generado en otros países, y cómo eso ha generado una escalada. O sea, cuando uno dice un ejército entrenado, un ejército de Dios, hay que ser muy, muy delicado en un momento como este, en una coyuntura como esta de crisis. Hay que cuidar muchísimo a nuestros jóvenes, a nuestra gente, y por eso nosotros vamos a hacer este pedido de informes, y además vamos a elevar una nota al Consejo de Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque consideramos que también este es un tema que queremos que ellos tomen en cuenta, a ver qué nos pueden responder con respecto a estos distintos temas. ¿Consideran que el Pastor Márquez forma parte del actual gobierno? Yo no podría decirle eso. Nosotros acá, perdón, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del campamento Veraca y tal, y del pedido de informes que vamos a hacer, pero no soy quien para decir ese tipo de declaraciones. Márquez mintió, dijo que en realidad era una convocatoria y que era un efecto publicitario lo que estaban haciendo. Digamos, lo que él diga, nosotros lo que estamos preocupados en esos contenidos que se hicieron y que son públicos, en esos videos, que promocionan esa actividad, y que son de público conocimiento y que mucha gente quedó muy preocupada con eso. Muchas familias, o sea, eso, ¿de qué forma se quiere? O sea, ¿cómo es la llegada de este grupo, de este campamento? ¿Cómo va a ser? ¿Es para todas las edades? ¿Con qué contenidos? Nos preocupa mucho. Este es un momento en el cual tenemos que estar muy alerta con respecto a los discursos de odio. Quizás se quiera decir, bueno, es una estrategia de marketing, pero ¿cómo son esas estrategias de marketing? ¿De qué forma se dan? Es muy fácil esconderlo detrás de eso. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad como representantes nacionales de pedir que se exprese el Ministerio de Educación y Cultura, de pedir que se exprese también la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cree que Merak ha aprovechado algunos espacios que el Estado ha dejado para ir introduciéndose en temas sociales como, por ejemplo, el tema del tratamiento de jóvenes contra la droga y así está aprovechando justamente ese lugar para después dirigir su discurso? Ahí yo debería evaluarse, no me corresponde en este momento hablar por la bancada y por el Frente Amplio de cuáles son las acciones que viene realizando Veraca, ni que hablar que nosotros vamos a seguir investigando, este es un primer paso. Y vamos a seguir investigando las acciones de este tipo de cerca, porque nos parece que son importantes. O sea, no es menor este tipo de discurso. Pensemos lo que está pasando en América Latina, lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo. Hay que estar muy alerta con cualquier discurso de odio, por más que se lo trate de minimizar por una campaña de marketing. No es así. Se está hablando de nuestros jóvenes y en eso hay que ponerle el cuidado muchísimo en ese sentido. Ahí tenían la palabra entonces de la diputada Verónica Mato. Hacemos la pausa y volvemos. Se firmó en la antesala de la Cámara de Diputados un acuerdo entre IMUJERES y, en este caso, MEVIR, para el acceso de vivienda de mujeres víctimas de violencia de género. Esto en el marco de una actividad que fue presidida por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y contó con Mónica Botero, la titular de IMUJERES, que habló del proyecto. Se le da respuesta en violencia de género en general, por supuesto, pero en particular a las mujeres que están en el interior y en el interior profundo, donde muchas veces esta práctica está generalizada y donde las dificultades para plantear el problema son muy difíciles porque hay una dependencia muy grande del hombre de la familia, en este caso cuando se trata de un agresor, y bueno, se están necesitando respuestas muchas veces habitacionales, respuestas no solamente habitacionales también, sino de atención psicosocial, patrocinio legal. En las situaciones de violencia de género en general y de violencia doméstica en particular, que es este caso, requieren respuestas integrales donde muchos actores tienen que trabajar de manera coordinada para dar respuesta a las situaciones de los niños, muchas veces cuando hay traslados, respuestas habitacionales, pero también respuestas en el área de la psicología, patrocinio legal. Entonces, bueno, este convenio, que es un convenio marco, abarca todas esas formas de respuesta para las mujeres que habitan en las 35.000 viviendas que forman las unidades, que suman las unidades de MEVIR en todo el país y particularmente en el interior profundo y en las zonas más pobres del país. Lo que dice en concreto este acuerdo, que de todas maneras es un acuerdo marco, se puede ampliar, se puede llegar incluso a áreas donde todavía no está incluido, es que IMUJERES, el Servicio de Respuesta en Violencia de IMUJERES, va a dar respuesta a situaciones de usuarias de MEVIR, de residentes en unidades de MEVIR, que requieran una respuesta tanto legal como psicológica, como de cualquier tipo de apoyo humano, tanto para ella como para sus hijos. Decíamos hoy que tuvimos la posibilidad de conversar con Sebastián Valdomir, el diputado que es el miembro convocante en la Comisión Permanente del Equipo Económico y además del director de la OPP. Esto fue solicitado por el sector multicolor, por el gobierno, que amplió esa convocatoria y pidió que Zach Alfi también viniera a esa reunión que pedía Frente Amplio por el tema de la situación del país a nivel financiero a partir del COVID-19, pero también por el aumento de tarifas. Se le ha pedido también por parte del Partido Nacional al Frente Amplio que de alguna manera afine un poco más la convocatoria y que no sea muy amplia, para que las respuestas puedan ser lo más concretas posible, para eso que acerque la documentación correspondiente a el ministerio encabezado por Azucena Arbeláez. De esa manera se logró, luego de este acuerdo, que saliera 11 en 11, y finalmente toda la comisión permanente votó el llamado al equipo económico y a Zach Alfi a dar respuesta a nivel parlamentario. Vamos a escuchar justamente lo que nos decía Sebastián Valdomir en relación justamente a este tema, vinculado, reitero, a una convocatoria que tiene que ver con el impacto económico de la pandemia en el Uruguay. La comisión permanente, que es la que sesiona en el periodo de receso parlamentario, sesionó hoy por otros temas y la bancada del Frente Amplio resolvió proponer al conjunto de la comisión convocar al equipo económico, particularmente las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, para que dé cuenta un poco de la situación económica general del país en vista de, no solo del agravamiento de la situación de la pandemia, particularmente lo que tiene que ver con las consecuencias económicas, laborales y en los ingresos de las familias y los hogares uruguayos, y un poco para que nos expliquen y un poco den información acerca de cuáles son las políticas y medidas que se van a tomar en vista de que las proyecciones que se hicieron el año pasado con relación a la ley de presupuesto que elaboró el equipo económico, muchas de ellas ya se han anunciado que no se van a poder cumplir. La meta fiscal ya lo anunció la propia ministra Arbeláez, que este año no se va a poder alcanzar, y la estimación de crecimiento que se hizo para el 2020 ya se conoció de que es mucho más profunda el impacto económico de la pandemia. Entonces, con esa base se hizo el presupuesto y aún así se han ajustado las tarifas públicas de UTE, de Antel, se han ajustado particularmente la base de prestación y contribuciones, las BPC, que impacta, por ejemplo, sobre los topes de las asignaciones familiares, de prestaciones sociales del BPS, las jubilaciones, seguro de desempleo, etcétera. Todo eso es lo que nosotros queremos plantear para que vengan a informar y cuáles son las perspectivas y planificaciones del gobierno. Desde el Partido Nacional justamente se pidió que sean más específicos en la convocatoria para que el equipo económico del gobierno tenga tiempo a preparar su exposición. ¿Cuál va a ser entonces ese punto más específico en el que se van a centrar ustedes? Particularmente el ajuste de tarifas públicas, el ajuste de las BPC, el criterio de por qué se cambió el criterio de ajuste, que antes era por la inflación, el IPC, y este año se aplica por el índice medio de salarios. Si bien eso está facultado por ley, nosotros queremos un poco ver cuáles son los fundamentos de esa razón y también informar a la población, porque para eso se hace esta convocatoria, para que el Poder Ejecutivo informe al Parlamento y por medio del Parlamento a la ciudadanía cuáles son los impactos, por ejemplo, en los cálculos de algunas prestaciones sociales del BPS, jubilaciones, etcétera, que son muy importantes, ¿no? Estamos hablando de que es un efecto acumulativo con lo que ya se resolvió en la ley de presupuesto, que en algunos casos modifican sensiblemente algunos topes mínimos y máximos, por ejemplo, jubilaciones, seguro de desempleo, seguro de enfermedad, etcétera. ¿Cómo valoran que haya acompañado, en este caso, el sector multicolor dentro de la Comisión Permanente? Se valora bien, porque en definitiva en la Comisión Permanente siempre se funciona por acuerdo político. En los 15 años que gobernó el Frente Amplio, por acá han venido ministros todos los veranos y en ningún momento se le renegó o se le retació los apoyos a la oposición en aquel momento para que los integrantes del Poder Ejecutivo vengan a informar al Parlamento. Este año no fue diferente. Y bueno, se dieron algunos ejemplos respecto a que en otros momentos también legisladores de Frente Amplio habían sido convocados. Por ejemplo, recuerdo por el ex diputado y presidente del INAO, Pablo Abdala, y habían concurrido. Bueno, que ahora también se debería hacer esta convocatoria, se debería aceptar, y finalmente fue aceptada, porque como decíamos, salió 11 en 11, solo con ese pedido de que se afinara un poco más los temas a tratar en ese mano a mano entre el equipo económico y la comisión permanente, seguramente después de Carnaval. Esto es lo que nos comunicaban sobre la fecha. Siguiendo con temas que tienen que ver con la posibilidad de las convocatorias, ustedes escuchaban hoy a Perrone, a Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, por la citación al ministro de Salud Pública Salinas. Bueno, fue Danilo Lesker quien explicó desde el punto de vista del Frente Amplio por qué finalmente no es interpelación, sino citación a Comisión de Salud del Senado integrada con la de Diputados, y cuáles son los temas que se le quiere consultar a Salinas, y también piden que venga Álvaro Delgado. Dos que emergen de la convocatoria del 5 de enero y uno nuevo que se suma a esta convocatoria, a estos elementos emergentes del 5 de enero. Los dos elementos del 5 de enero son, cuando preguntamos cuál iba a ser la estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia en términos integrales, se nos dijo ese día, 5 de enero fue, que el 6 de enero se reunía el Consejo de Ministros para evaluar las medidas que iban hasta el 10, pero por ahí, y tomar decisiones futuras. Correcto, porque obviamente no se nos podía contestar lo que todavía no estaba definido. Ahora sí ya está definido y queremos que es necesario que se expliciten los fundamentos de esas medidas, los fundamentos de la flexibilidad de fronteras, el mantenimiento de los horarios extendidos en los bares y otras medidas que se tomaron o que se reafirmaron del plan de diciembre, digamos, ¿no? El GACH ha asesorado sobre la necesidad de ir aplanando la curva de contagios hasta llegar a 200 para tener controlado. Eso no está pasando y queremos saber cómo estas medidas pueden influir o si no hay que tomar nuevas medidas, para lo cual obviamente la información que aporta el GACH es central. Y aprovecho a decir, dicho sea de paso, que el 8 de diciembre nosotros planteamos una comisión de seguimiento parlamentario de la COVID que fue aprobado por la vicepresidenta y que hasta ahora, a dos meses de eso, no ha sido convocado y hubiera sido el lugar ideal para discutir estos puntos. La segunda cosa que también proviene del 5 de enero es que allí se enfrenta la pregunta de por qué estaban bajando los testeos. El ministro respondió que eso iba a cambiar por la llegada de nuevos test, los de la OPS, ¿se acuerdan que habló de 40.000 de manera inmediata y 100.000 en total? Y otros tipos de test que se estaban procesando, que eran los que daban respuesta rápida en pocas horas. Sin embargo, los test siguen estancados, o sea, aquella idea de llegar a 10, 12 mil test para poder tener una plataforma de relación con los casos positivos adecuada, no se ha cumplido. Y la tendencia no parece, de la tasa de positividad no parece bajar, entonces queremos saber cuál es la estrategia respecto a los test. Cuando vino el presidente de ASA, informó que ASA iba a ampliar sus puntos para test, bueno, pero lo cierto es que hasta ahora, desde el 5 de enero hasta ahora, que se planteó aumentar el número de test, eso no ha pasado. Y la tercera silla es nueva en relación, que es que queremos una información que hubiera sido ideal tenerla en la Comisión de Seguimiento Parlamentario, pero la tuvimos, vamos a convocar a la Comisión de Salud, para ordenar la información sobre el plan de vacunación, plazos. Nosotros el 5 de enero hicimos tres preguntas. ¿Cuáles? ¿A quiénes? ¿Y cuándo? En ese momento solo se respondió a quiénes, haciendo un plan de cómo iba a ser el proceso. La respuesta al cuáles y cuánto todavía no está claramente definida, hay cierta confusión sobre esto y nos parece ideal que el ministro lo informe en la Comisión de Seguimiento, en la Comisión de Salud del Senado integrada con los diputados. Ahí tenía entonces la respuesta de Lesker, ¿por qué la necesidad de que Salinas vuelva al Parlamento? Hacemos la pausa, la última, volvemos. Seguimos con la información. La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, que participó de la actividad de firma del acuerdo entre Mujeres y Mevir, también hizo declaraciones sobre su cartera. Habló sobre los acuerdos y desacuerdos que vienen manteniendo con FUBAN, con el sistema cooperativo de vivienda, la intención de seguir negociando algunas de las medidas y propuestas que de allí han nacido. Hay un diálogo, una mesa de encuentro. ¿Se darán respuesta a alguna de las propuestas públicas que ha hecho concretamente Fugban? Pero también la ministra Irene Moreira habló del tema de los asentamientos. Vamos a escuchar. Ahí está presente el coordinador, el arquitecto Álvaro Martínez, trabajando en el tema, haciendo el relevamiento, el trabajo. Realmente el tema de los asentamientos es un tema que nos preocupa. Como tú sabes bien, hay entre 600 y 650 asentamientos a lo largo y ancho del país. Estuvimos la semana pasada justamente recorriendo en Maldonado asentamientos y viendo el plan de relocalización que están haciendo de dos asentamientos emblemáticos, como es el Kennedy, que digo, realmente, así como las láminas en Artigas se conocía fuera de frontera, creo que el Kennedy también se conoce fuera de las fronteras del departamento de Maldonado. Allí tuvimos una importante entrevista con el intendente, el actual intendente Enrique Antillas, justamente para ver todas las posibilidades que hay de seguir avanzando en este tema de relocalización de ese asentamiento. Ministra, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua el otro día plantó su preocupación por el atraso que hay en las partidas que tiene que entregar el Ministerio, en algunos casos de hasta dos. Dijo que compromete seriamente la existencia de muchos y que genera deudas con el Estado, paradójicamente. ¿En qué está esta situación? Porque también aquí interviene el Ministerio de Economía en todo esto. Sí, estamos tratando de actualizar, de formarnos, de acortar los temas de ese plazo que está en atraso. Está retardado, no diría tanto el atraso, pero sí la voluntad de mantenernos al día lo más pronto posible. Van a tener una nueva reunión con las cooperativas ahora para ver si hay algún plazo previsto. Bueno, nosotros tuvimos el día 21 de diciembre el sorteo de las cooperativas, que como tú sabes era un tema que se decía que se había suspendido, se había cortado, y yo lo que había dicho en su momento que, dado la pandemia, como tú sabes que hay que hacer toda una preparación y estábamos trabajando con teletrabajo con el 50% de la población, lo habíamos alargado hasta antes de fin de año, y fue el 21 de diciembre que se celebró. Estamos ahora trabajando a ver cuándo va a ser la fecha para la presentación de los proyectos, así también estudiando cuándo va a ser el próximo sorteo. Así que y recibir tanto a las cooperativas, a las fundaciones, digo, estamos trabajando y estamos, como dije en el momento que asumí el ministerio es de puertas abiertas y evidentemente estamos recibiendo y conversando porque creo que eso es lo importante, el diálogo que puede haber entre las partes. Ellos propusieron un proyecto también para grabar el capital de un 0,1% que ellos consideran que podría generar fondos para también esta construcción de viviendas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan posible podría ser? Bueno, yo les dije la semana pasada, que fue el día que tuvimos la reunión vía Zoom, que ese tema está en estudio, lo estamos planteando, lo vamos a mantener probablemente la semana que viene una conversación con el MEF, en la cual va a ser ese planteo, así como también el estudio del 2% que tanto estamos considerando. Así que estamos trabajando para lograr la solución para muchos uruguayos. ¿Y esta situación que viven las cooperativas, se está inhibiendo de recibir nuevos préstamos para construcción de viviendas? ¿O se puede solucionar, aunque sea en el mediano plazo? No, estamos tratando de solucionarlos y estamos además poniendo mucho pienso y mucho tema, por ejemplo, con el fideicomiso, que realmente creo que va a ser también una nueva puerta, porque no es que se cierre una para abrir esta, sino que va a ser una nueva puerta en la cual va a habilitar, justamente pensamos en esta activación de la actividad de la construcción, que como siempre he dicho, el día después del COVID-19 el gran generador de la economía va a ser la construcción. Y bueno, estamos poniendo mucho pienso y hay mucho entusiasmo por participar de este proyecto, en la cual estoy segura que va a dar muchas soluciones habitacionales, sobre todo para la gente que puede hoy día estar pagando un alquiler, pero le es imposible ahorrar para ese capital. ¿Y cuánto sería ese fideicomiso, el monto aproximado? Bueno, eso es bastante importante, está fijado ya, como tú sabes, en la ley de presupuestos se fue la creación, así que entró en vigencia el 1 de enero y estamos trabajando en la parte de reglamentación, en la cual el Ministerio va a aportar 2/3 y 1/3 va a ser de privado. Es un valor bastante, bastante importante, en la cual, bueno, como te digo, va a generar un número importante de nuevos edificios para generar ese programa, alquiler con opción a compra. ¿Qué aspecto heredó este gobierno en el otorgamiento de viviendas para la clase media-baja? Yo cuando asumí el ministerio, justamente había una franja que yo entendía que no estaba protegida, no estaba siendo apoyada. Había para los deciles más bajos el plan de mejoramiento barrial, que lo preguntaba tu compañero, el plan de relocalización, el punto, que está trabajando muy bien. Y después para los grandes deciles, digamos, el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda. Pero había justamente de ese sector, que lo estaba hablando recién, de que tiene la capacidad de alquiler, de pago de alquiler, pero no de ahorro para el capital. Y esta opción, este trabajo que estamos haciendo del programa de alquiler con opción a compra, nos va a permitir en esos 5 primeros años estudiar su compromiso, su actitud de pago, y que le sirva además para entrega inicial, y luego seguir por 20, 25, 30 años pagando, no ahora un alquiler, sino la cuota de tu casa propia. Y vas a decir, eso es importante. En la que están en esas condiciones, y fíjate, por ejemplo, está la auditoría, no es auditoría. Contaduría General de la Nación. Gracias. La Contaduría General de la Nación. A esas personas que también están hoy día alquilando, pero saben perfectamente que nunca va a ser propietarios de donde están. Y vaya si es importante lograr ese sueño de tantos uruguayos de conseguir el techo. Ministro, ¿y cómo están monitoreando el tema de los precios de alquileres? Que se puedan dar casos también abusivos, más que nada en área metropolitana. ¿Hay alguna idea en torno a esto en la regulación? Mira, justamente en el presupuesto establecemos que podemos aportar. Yo quiero cambiar el tema subsidio, porque se confunde con el subsidio que ya está dando el Ministerio, que puede ser un 30, un 60, un 80, hasta un 100%, que eso se mantiene y se está trabajando y se está dando hasta el día de hoy. Cuando te acoges al fideicomiso, podemos darte un subsidio, entre comillas, de hasta un 33%. Eso es lo que nos va a permitir es que la cuota del alquiler no se dispare. Va a servir como descomprensión para lograr eso justamente, que el precio no sea real y posible. Ahí tenían a la ministra Irene Moreira hablando de, el tema cooperativismo a nivel de vivienda, la situación de asentamientos irregulares. Se están haciendo visitas algunas del interior del país, pero obviamente se buscan herramientas que de alguna manera lleven a viviendas dignas a muchos de los que no la están pasando muy bien, sobre todo asentamientos que se han desarrollado a corto plazo, algunos que en este caso ya tienen un tiempo, ya tienen casas de material, y más allá de las regulaciones que se tienen que llevar adelante, por allí hay cierto avance. Y también el tema de alquileres, porque hay que recordar que dentro de lo que se llaman soluciones habitacionales, el tema de las garantías o el acceso a alquileres a partir justamente del Ministerio de Vivienda, también está dentro de ese combo, no solamente la posibilidad de tener la vivienda propia, sino a veces también facilitar el acceso al alquiler. Y eso es lo que hablaba recién la propia ministra. Otra de las cosas que también se definió ayer por parte de la bancada de senadores, que estuvo 4 horas reunida del Frente Amplio, mientras sucedía todo esto íbamos de una sala a otra, allí en la sala Ramírez, fue pedir la renuncia del director de Banco República, Pablo Sidhar, que viene desde el ala de Cabildo Abierto, justamente, que ya estábamos hablando con Irene Moreira. Porque Sidhar, se ha hablado de dos situaciones. Una que es verdad, tiene un embargo por parte del Estado, pero la que más complejiza su situación es la de aquello de estar de los dos lados mostradores, es decir, de estar al lado del Estado y en contra del Estado. Que han pasado y ha sido criticado muchas veces por el gobierno actual, cuando eran oposición, del gobierno Frente Amplista, en hechos que después se fueron comprobando, situaciones que fueron, por ejemplo, surgiendo de la investigadora de ACE, propiciada por el ex diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Bueno, ahora el Frente Amplio, desde la oposición, hace este planteo, porque el director del Banco República, Pablo Sidhar, además de ser representante público como director del BROU, está haciendo un juicio contra el Estado y por lo tanto está de un lado y del otro, representando al Estado y desde el punto de vista privado llevando un juicio contra el Estado. Entonces allí se marca que se está de los dos lados del mostrador y hay un pedido del Frente Amplio de que justamente sea retirado del cargo en este sentido este director. Nosotros estuvimos hablando con el senador Charles Carrera, del Frente Amplio, que es vocero en este tema, además de ser el coordinador de la bancada del Frente Amplio, y bueno, que daba datos concretos de este pedido que hacen al Gobierno Nacional. Cuando votamos la venia, se votó por un acuerdo y no teníamos conocimiento de esta información, de estos hechos que se dieron posteriormente, que fue, por ejemplo, que el director Espíjar inició un juicio contra el Estado, contra el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros consideramos que ese hecho, como lo ha dicho el Presidente de la República, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Es decir, para estar en la función pública hay que hacer una opción. Y en este sentido, esta acción del director Espíjar viola el Código Ético de la Función Pública y a partir de hoy lo que decidimos en la bancada del Senado del Frente Amplio es solicitar la destitución del director Espíjar porque hay una coalición con disposiciones legales y en ese sentido es inadmisible que un director de representación del Poder Ejecutivo esté iniciando una acción contra el mismo Estado, el cual los intereses que él tiene que defender. ¿Eso no provoca esa acción? Él era director de una sociedad que está haciendo un juicio contra el Ministerio de Economía y Finanzas que representa el Casino Novaró. Entonces es un juicio que inició el año pasado luego de estar en estas funciones y eso es inadmisible para nosotros. Por eso le vamos a hacer una comunicación a la señora vicepresidenta y a los demás coordinadores de los partidos políticos que integran el Senado. En algún caso ha existido críticas, sobre todo de fuera del Parlamento, hacia el Parlamento, sobre cómo llegan estas venias a los legisladores y cómo llega la información de quién terminan votando o no para cada uno de los cargos. Se hizo, en su momento se hizo un acuerdo, en ese acuerdo existía un compromiso de que cada partido remitía los nombres y a partir de allí se votaba. Pero bueno, cuando tomamos conocimiento a través de investigaciones periodísticas, como en este caso, lo que tenemos que hacer nosotros es accionar. Y en ese sentido es solicitar la renuncia. Sí, igualmente no es la tarea del periodismo terminar resolviendo sobre el papel o no de los directores si tienen que continuar o no. Yo creo que debería llegar más allá de los acuerdos políticos de que yo te doy un nombre, vos me das otro, tener información clara de a quién persona se termina votando y levantando la mano en el Senado. Y esto va para todos los partidos políticos que integran justamente la Cámara Alta donde se votan las venias. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.